En la primera lectura, el Señor afirmaba de un nuevo pacto que iba a ser con Israel y con Judá. No sería como el pacto de los antepasados. De hecho, el Israel futuro sería la iglesia y no una nación ni una raza, sino un pueblo compuesto por distintas clases de raza, de naciones, etcétera, etcétera, y no una nación en particular. Por eso era un pacto nuevo. El pacto viejo era con Israel. Abraham, luego Moisés, vinieron los profetas, y había un pacto con una nación, un pacto de sangre, donde había que circuncidar a cada hombre para que formara parte de ese pueblo escogido de Dios, que era la nación de Israel, los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, el pueblo hebreo, los descendientes de Abraham, los hijos de Sara y Abraham. Esa descendencia tenía un pacto con Dios. Pero, oído, pero, ese pacto iba a caducar. Ese pacto iba a ponerse viejo y ya no iba a servir. Cuando alguien dice que algo caducó, es que ya dejó de servir. Es que fue bueno en un tiempo, pero ya no sirve. Está caduco. No sirve. No funciona. Perdió sus propiedades. El viejo pacto, el antiguo pacto, también perdió su propiedad. Por eso dice, vendrá un día, ¿quién lo está diciendo? Jeremías. Vendrá un día que voy a hacer un pacto nuevo con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los saqué de la mano de Egipto. Yo el Señor lo afirmo. ¿Cuál es el pacto? Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Tomamos el texto y lo llevamos a poesía. Lo hicimos que rimara. Lo repito para que lo capten, para que lo entiendan. He aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta Jeremías. Ese nuevo pacto lo confirma Jesús en lo que vamos a celebrar el jueves que viene arriba. De este jueves en 8. El Jueves Santo. Cuando Jesús instituye la Eucaristía y Él levanta la copa, Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna. Nuevo pacto que sería confirmado con la sangre misma del Señor Jesucristo, y pacto que sería revivido cada vez que nosotros participamos de la Santa Eucaristía. Es decir, cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, estamos nosotros reivindicando, reafirmando en nosotros el nuevo pacto. Bien, sigue la epístola de los Hebreos. Y aquí los hebreos, nosotros no sabemos quién escribió la epístola de los Hebreos, no lo sabemos. Yo particularmente pienso, según mis estudios, que fue el apóstol Pablo, pero no lo puedo decir dogmáticamente. No sabemos quién escribió los Hebreos. Lo que sí sabemos es que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y este libro nos está mostrando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta idea no es bíblica, creer que Jesucristo era como Superman. ¿Cuántos de ustedes han visto a Superman en película, en cuento? Yo leí a Superman, a lo mejor no te digo la edad porque no me lo vais a creer. Si yo te digo que yo leía los cuentos de Superman teniendo solo 3 años, yo sé que no me vais a creer. Pero hablemos, ustedes han visto a Superman, ¿verdad? Todos han visto la película de Superman, todos han visto que es un ser que viene de otro planeta, viene del planeta Krypton, su papá se llamaba Kal-El, y él se llamaba, creo, o su papá, sí, él se llamaba Jor-El, y venía de otro planeta, y cuando entró en esta atmósfera, la atmósfera le concedió superpoderes de tal manera que las balas no lo podían atravesar, tenía una fuerza increíble, tenía visión de rayos X, tenía con sus ojos, podía derretir cualquier cosa, podía soplar y eso era, bueno, pues como un huracán. Eso era Superman. Muchas personas han llegado a pensar que la encarnación del Hijo de Dios era semejante a una especie de Superman, y no lo es, y eso no es así. Jesús, Dios hecho hombre, no era un Superman. Él se cansaba, él tenía debilidades, él necesitaba dormir, descansar, comer. Tenía sentimientos, tenía emociones, tomó de nuestra naturaleza. Y Hebreo nos está diciendo que tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento para que de esta manera se a la fuente de salvación eterna, pero para todos los que le obedecen. El mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. Cuanto más nosotros. En su humana naturaleza tuvo que aprender a ser obediente, para que así la salvación que le ofrece a los que le obedecen llegara a ser eterna, y Dios lo nombró sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Bueno, el Evangelio. Voy a dividir la lectura del Evangelio en 3 partes y terminamos. Aunque ya está, creo que está refrescando un poco, ¿no? Bien. Dice Jesús: Padre, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede producir abundante cosecha. El grano de trigo tiene que morir para que fructifique. Nuestra naturaleza humana, nuestros malos deseos, nuestro egoísmo, nuestro rencor, nuestra falta de perdón, nuestras envidias, nuestros malos pensamientos, nuestra falta de amor, nuestra crasa y clara desobediencia a los 10 mandamientos de la ley de Dios, todos esos deseos y sentimientos tienen que morir. Tienen que morir para que podamos dar verdaderamente fruto a los ojos y a la vista de Dios. Y ahí donde está el meollo de la cuestión. ¿Hasta qué punto todos nosotros tenemos la disposición de morir a nuestro yo, de morir a nuestro egoísmo, de morir a nuestros malos deseos? Dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, olvídate que fruto no va a producir. Entonces dice, el que ama su manera de vivir, el que ama su vida, la perderá. Y eso lo vimos hace dos domingos. El que ama su manera de vivir, Juan, la va a perder. La va a perder en la eternidad. El que dice, yo estoy muy conforme con la vida que estoy llevando. Yo no necesito ningún Cristo, ninguna iglesia, ni ninguna salvación. Yo me siento bien como estoy viviendo. Yo puedo faltar los mandamientos, no tengo otros, tengo otros dioses, tomo el nombre de Dios en vano, no voy a misa todos los domingos, no honro a mi padre y a mi madre, no mato pero odio, miento, robo, codicio, fornico en mente y en acto, hago lo que quiero. Esa persona, su vida realmente la va a perder. ¿Por qué? Porque ese grano de trigo que es tu vida no ha muerto. Entonces, ¿cómo crees tú que va a producir fruto una persona que no muere a sí mismo? Hermanos, hermanas, ¿qué pasó en nuestro bautismo? ¿Qué estaba pasando en nuestro bautismo? Estábamos muriendo para el sistema de este mundo, para nuestros malos deseos. Estábamos muriendo y estábamos también resucitando a una nueva vida. ¿Verdad, Fabián? A una nueva vida. El bautismo es muero para el sistema del mundo y resucito a una nueva vida. Pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. No voy a detenerme porque ya eso lo hablamos hace dos domingos. Pero ahora Jesús viene y dice lo siguiente. Es espeluznante lo que va a decir. Mira lo que dice. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Escuchaste eso, Juan? Siento, mira lo que está diciendo Jesús. Siento en este momento una angustia terrible. ¿Cuántos han sentido una angustia terrible en sus vidas? Todo el mundo ha sentido alguna vez en la vida una angustia terrible. Pero a mí me gusta más cómo lo traduce Casiodoro de Reina, este pedacito. Casiodoro de Reina en la Biblia, que es oficial de nuestra iglesia, dice así: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, tengo una tristeza de muerte. ¡Aló! ¡Qué bárbaro! Mi alma está angustiada que casi estoy que me muero. Parece que me voy a morir. ¡Qué clase de angustia! ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esto. ¡No! Precisamente para eso he venido, Padre, glorifica tu nombre. Cuando tengamos angustia, recordemos que Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey y nuestro Dios, también sintió angustia. Y la manera como Él enfrentó la angustia es la manera como nosotros debemos enfrentar las angustias de esta vida. Y como le decía yo a los niños, todas esas angustias es muy probable que van a servir para que el nombre de Dios sea alabado y sea glorificado, porque el mismo Dios nos va a librar de esta angustia. El salmista decía: yo busqué a Yahvé y él me oyó y de todas mis angustias me libró. Aló. Mira lo que dijo el salmista en el Salmo 34. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todas mis angustias. Aló. Entonces, cuando el Señor nos libra de esas angustias, su nombre es glorificado. Por eso cuando Jesús dice: Padre, glorifica tu nombre, hay una respuesta inmediata que dice: Dios mismo, el Padre, vino a responderle y le dijo: lo he glorificado y lo voy a seguir glorificando. Aló. Eso fue días, óigame, días antes de la crucifixión. ¿Ya? Ahora bien, inmediatamente antes de la crucifixión, vuelve a tener Jesús una terrible angustia. Óyeme esto, que con esto voy a terminar. Una angustia espantosa. Y tenía que ver, cuando ya estaba en el Getsemaní, en ese jardín. Fíjate que estaba en un lugar hermoso. Estaba en un jardín precioso. No obstante, la angustia la cargaba en el alma. Y comenzó a decir, Padre. Fíjate que cualquiera, si cualquier mexicano diría, úpale, Jesús, como que se quiere rajar aquí. Diría cualquier mexicano, ¿verdad? Porque de pronto vemos a Jesús que dice, Padre, si te es posible, pasa de mí este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí donde está el detalle. El detalle no está en decir, Padre, como decía yo a los niños, quítame esta prueba, quítame esta angustia, sino en decir, hágase tu voluntad y no la mía. Ese es el verdadero creyente, ese es el verdadero cristiano, el que le dice al Padre, como nos enseñó el Padre nuestro, hágase tu voluntad y no la mía. Y no la mía. Por hacer nuestra voluntad y no la de Dios, es que nos hemos metido en incontables problemas y dificultades y procesos en la vida que los vamos a arrastrar hasta la eternidad. Por habernos puesto a hacer nuestra voluntad, mi férrea voluntad, es lo que yo quiero. Y por no haber hecho la voluntad de Dios. No obstante, aquel que hace la voluntad de Dios, ese sí va a permanecer para siempre. Aló. Y estando Jesús en esa agonía, tres veces oró las mismas palabras. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué dice Lucas? Dice que comenzó a sudar. Óigame esto para que entienda el punto a donde te quiero llevar. Comenzó a sudar gotas de qué? De sangre. Que caían a tierra. Gotas de sangre. Cualquier médico, el doctor, aquí nos puede corroborar, la doctora, nos pueden corroborar lo que la ciencia ha explicado. Que cuando hay una angustia muy terrible en la vida de una persona, llega a ser a tal grado esa angustia que los vasos capilares que están cerca de las glándulas sudoríparas se mezclan sudor y sangre y la persona comienza. Pero ese es un extremo grado, altísimo grado de angustia que casi le da un infarto a la persona para que sude sangre. Eso lo pasó nuestro Señor Jesucristo. Por ti y por mí, para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Y qué malagradecido, qué ingrato seré yo si yo no decido por ese llamado que Él me hace servirle con todo mi corazón y por toda la eternidad. Mira, es Dios mismo. Es Dios mismo quien nos hace ver a nosotros a través de su Espíritu. Nos hace comprender lo que Él hizo por nosotros. Yo quiero concluir con una anécdota de la vida real para que veamos nuestra condición. Para que veamos lo ingratos que somos. Cuando no venimos a reconfirmar el pacto todos los domingos, a participar de la Santa Cena, de la Eucaristía, a tener ese encuentro con Dios y con nuestros hermanos. Había una vez un hombre que era un conde, tenía muchísimo dinero, tenía tierras en Europa. Tierras, posesiones, castillos, caballos de pura sangre, tenía muchísimas posesiones. Y ese conde, no ese condenado, ese conde, una vez estaba en una exposición de pintura y vio, contempló un cuadro. El cuadro, usted lo puede buscar en internet, está en latín, se llama Ecce Homo, ese hombre. En el cuadro salía Jesús con una corona de espinas, sangrando y sufriendo. Y el cuadro tenía esta inscripción. Esto yo se lo he dicho muchas veces, pero tal vez hay alguien que no lo ha escuchado. El cuadro tenía esta inscripción. Y te voy a dejar eso. Ahorita que estamos en Semana Santa, ya que viene, ya la tenemos encima. Y debemos dedicársela todita a nuestro Señor. Para eso nos hemos estado preparando. El cuadro tenía esta inscripción: todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Ese rostro ensangrentado, pintado y plasmado en lienzo por un artista, mostrándonos el sufrimiento de Cristo, llegó al clímax del arte cuando colocaron esa inscripción: todo esto hice yo por ti. ¿Qué has hecho tú por mí?